La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa aquí en UAM Radio, que es Panóptico Social. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estoy acompañado de Esteban Rodríguez. Bienvenido, Esteban. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar sintonizando esta primera emisión de Panóptico Social. Y bueno, es un gusto, como siempre, estar compartiendo micrófonos contigo, Luis Eric. Pues para mí también lo es, y esperamos que a nuestro auditorio le llame la atención este nuevo programa, esta serie que estamos preparando para ustedes, en donde vamos a abordar temas relacionados con la vida cotidiana en la universidad y la sociedad contemporánea actual. Para este programa hemos decidido iniciar con un tema que nos resulta bastante atractivo y que nos gustaría compartir con todo nuestro auditorio, que es el tema de la identidad universitaria, Esteban. Sí, un tema sin duda muy interesante porque, bueno, cada vez las universidades empiezan, desde un tiempo para acá, empiezan a tener más participación, sobre todo de una manera activa como estudiantes. El día de hoy ser estudiante está, creo que, reivindicándose a raíz de diferentes movilizaciones que se han organizado desde diferentes universidades, no solamente públicas. Y esto nos lleva también a pensar cuál es la identidad del estudiante de la UAM en general. Ya después iremos haciendo parcialidades e iremos especificando, porque al final de cuentas creo que es una incógnita que muchas veces no ha quedado del todo esclarecida, ¿no? A través del tiempo podemos ver que obviamente la Universidad Autónoma Metropolitana ha tenido varios momentos, ya a sus más de 40 años, pero bueno, sin duda siempre el tema de la identidad creo que es necesario estarlo pensando para que podamos comprender un poco qué papel está jugando la universidad en nuestra sociedad actual, Luceri. Claro, creemos que ese tema es fundamental para iniciar con estas aproximaciones, que en este programa, pues, el planteamiento básico es abordar un tema en particular y tener invitados, tener sondeos que vamos a hacer a través de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y además irles haciendo algunas recomendaciones con respecto a la manera en que ustedes pueden involucrarse y saber más de estos temas. Queremos que este programa sea un punto de partida para que fomentemos en algunos de ustedes o les tratemos de generar esa curiosidad por investigar y por saber más. Y bueno, Esteban, pues para esta ocasión tenemos de invitado al doctor José Otón Quirós Trejo. Él es investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un placer estar contigo y compartir este espacio. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de la identidad universitaria, centrándonos específicamente en lo que la Universidad Autónoma Metropolitana nos puede ofrecer. Claro, y para ello, antes de iniciar, ya aterrizar, digamos, ya empezar a analizar y hablar un poco de la praxis de esta identidad, nos gustaría, Otón, que nos platicaras un poco cómo se va constituyendo la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Para qué sirve la identidad? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuáles son los bemoles de la identidad en general? ¿Y cuáles son, digamos, la perspectiva un poco posmoderna hasta cierto punto? Porque también creemos que este origen de la identidad hoy en día, en este contexto de globalización, pues ha cambiado un poco. Entonces, ¿cómo podemos entender a la identidad, Otón? Bueno, si vamos a entrar a una identidad como la identidad de los estudiantes o la identidad de los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, tendríamos que bajar el análisis a una identidad local, pero esto pues tiene mucho que ver con visiones generales y construcciones de las identidades desde el punto de vista sociológico, donde se involucran también elementos psicológicos, ¿no? De conformación de personalidades, de carácter nacional, etcétera, etcétera. Entonces, creo, a mí me gusta mucho iniciar esta, cuando toca el momento de discutir sobre esos temas. Me gusta mucho iniciar esta reflexión a partir de la relación entre el yo y lo colectivo, o sea, entre el individuo, ¿no?, y la sociedad. Y de una otra manera nos damos cuenta que hay una relación complementaria, contradictoria, tensa entre esos dos momentos. La construcción del yo tiene mucho que ver, digamos, con la familia en un primer momento, con la propia naturaleza de lo que significa las etapas que se viven antes de convertirse, digamos, en seres abiertamente sociales, ¿no? Bueno, ya desde la primaria los individuos ya son sociales, pero lo interesante es esta contrastación entre el yo y lo colectivo. Habermas, por ejemplo, plantea que no se puede separar uno del otro. El yo es muy importante en la construcción de la identidad individual, ¿verdad? En el proceso de personalización de los individuos, y tiene mucho que ver con una primera lógica de pertenencia, una especie de establecimiento de las coordenadas, incluso territoriales, que el individuo se va planteando. Al mismo tiempo, es una relación con el otro. Uno es a diferencia de otros. Incluso esos son los pasos identitarios de los jóvenes, ¿no? La ruptura con los padres en un determinado momento de la vida tiene que ver con esa construcción del yo. Yo soy, pero al ser yo no quiero ser lo que fueron mis padres. Y algunos establecen identidades donde se identifican más, ¿no?, y son prolongación de esa identidad paternal o maternal. Y de ahí, bueno, como plantea Habermas, entra el elemento de lo colectivo. Esta relación entre la construcción de lo que es el individuo, su personalidad, y el encuentro con la sociedad. Y esto, digamos, es la materia más importante y tiene mucho que ver con diferentes niveles. Ya vimos este primer nivel, que sería la construcción de la identidad y de la identidad del yo, su relación con lo colectivo, donde ya entran elementos sociales. Y de ahí podemos hablar en una especie de gradación muy amplia, ¿no?, que va desde el yo, la identidad colectiva. Hay identidades restringidas, hay identidades amplias, hay identidades nacionales, hay identidades regionales, y ahora podríamos hablar de identidades globales, ¿no? Un poco para que tengamos un parámetro y marcos, digamos, de plática, ¿no?, para elucidar esta cuestión que ustedes están planteando, que me parece un tema particularmente importante, donde obviamente vamos a, incluyendo, digamos, esta preocupación que ustedes están colocando, vamos a bajar, digamos, de un nivel global, ¿no?, a un nivel local. Estamos hablando, si queremos hablar de la identidad de los estudiantes de la Universidad Metropolitana, bueno, estamos hablando de una identidad local. Sin embargo, a pesar de los pesares, no deja de tener, ¿no?, influencias y relaciones con lo internacional, con lo regional, y es a partir de eso que se va construyendo esto que, pues, también había que hacer, y se puede abordar también la identidad desde el punto de vista histórico. Tú hablabas de lo posmoderno. Obviamente el debate sobre la identidad en México ha tenido diferentes momentos de su historia, Y bueno, yo creo que se remonta, digamos, bueno, desde inicios del siglo pasado. En esas discusiones, sobre todo, incluso en el porfiriato ya había discusiones sobre la identidad. Y la identidad, y tenía mucho que ver también con quien estaba en el poder y lo que se buscaba. Entonces, había siempre una discusión donde había una especie de rechazo de lo indígena, que esa es una constante. La búsqueda de un mestizaje a partir de inyectar sangre blanca, ¿no?, al país, ¿no? Esto obviamente no fue nada más privativo del porfiriato. Al inicio todavía del régimen revolucionario, ¿no?, algunos seguían planteando esta necesidad, ¿no? Y siempre, como diría algún analista, siempre se hacían discusiones sobre lo que querríamos que fuera la identidad. Los elementos que volcábamos sobre algo que buscábamos en sentido óptimo que fuera, y no lo que realmente era. O sea, había una especie de sueño siempre impuesto. No ponernos al diván, ¿no?, como dirían los psicoanalistas, o el país al diván, ¿verdad?, para ver exactamente cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos, entrecomillado, y tratar de mezclarlos y construir a partir de lo que somos y no de lo que quisiéramos ser. Pues sin duda, interesante, Otón. Aquí me salta una pregunta que ya tiene que ver un poco más con la universidad. ¿Cómo sería ese nacimiento cuando la UAM sale allá como una institución, se empieza a ver como el otro, como tú bien decías, ¿no? O sea, la comunidad, la sociedad, los colonos incluso, de donde están ubicadas las diferentes unidades, empiezan a tener una relación con ese otro, ¿no? Que entonces la universidad tendría el papel de esa otredad, con mayúscula, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, ¿qué era lo que estaba ofreciendo la universidad? Y, sería muy largo estar hablando de 40 años, resumirlo en 5 minutos, pero digo, grosso modo, eso que ofrecía la universidad en un inicio, digamos, esos valores, esos incluso, si quieres verlo, hasta reglamentación orgánica que caracterizó mucho, al menos en el sistema, por ejemplo, de calificaciones, de cuánto duran los periodos, incluso de la manera de dividir las licenciaturas en departamentos. Eso, digamos que a lo mejor esa parte orgánica puede seguir, porque es muy difícil cambiarla. Pero yo digo, más una parte, como tú decías, de ofrecer un diálogo con el individuo, un diálogo con la sociedad. Eso que originó, obviamente México ha cambiado, pero eso que originó esa comunicación que origina en un primer momento la UAM, ¿sigue el día de hoy vigente y la sigue manteniendo? Yo creo que sigue vigente, está en una profunda crisis, desde mi óptica, ¿no? Y con decir profunda no quiero con ello decir que estamos al borde del colapso, sino que hay que tomar en cuenta que a veces las crisis no abortan fenómenos escatológicos, ¿no? O escandalosos, pero el estar ahí una crisis sí pone en cuestión y obliga a reflexionar sobre lo que éramos y lo que somos. Y es contradictoria la identidad de la universidad desde su propio surgimiento. O sea, surge como una alternativa de una u otra manera a lo que eran la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? O a las instituciones que encabezaron los movimientos estudiantiles en 1968. Eso está pensado. Incluso la conformación arquitectónica tiene mucho que ver con una especie de separación de los espacios, ¿no? Esta unidad, que es bellísima, hay que reconocer que de las tres unidades la que actualmente se mantiene mucho mejor es esta. No de embalde también tiene aquí una importante carrera de arquitectura, ¿no? Se planteó o se originó su arquitectura refleja una especie como de cadena de montaje. Y eso es lo contradictorio del fenómeno, que cuando surge, surge como una alternativa a la construcción de una universidad que estaban en el centro, sus principales sectores, sus principales edificios estaban en el centro de la ciudad, ¿no? Eso fue la Nacional. Cuando se empezaron las inquietudes estudiantiles a manifestarse, se creó la universidad con su campus, ¿no? En los años 50. Todavía en el 68, si nosotros nos damos cuenta, las principales acciones se dieron en las preparatorias que estaban en el centro de la ciudad. Entonces lo que se tendía era descentralizar. Una especie de plan, digamos, de descentralización de los focos de agitación al estilo barón de Haussmann en Francia, que después de todas las revueltas hizo un plan de reconstrucción de Francia para sacar y romper con el barrio central donde se generaban los conflictos que eran particularmente conocidos y manejados por los pobladores de ese barrio y que hacían que constantemente tuvieran revueltas en Francia y que su lucha de clases fuera casi paradigmática del siglo XIX. Hay algo de eso en la descentralización de las unidades. Las unidades son pensadas hacia afuera. Contradictoriamente, los que van a ser sus primeros profesores vienen del movimiento estudiantil del 68, ¿no? O sea, captan, y yo ahora diría cooptan, porque a un sector de la disidencia muy importante. Eso da una medida de lo contradictorio. O sea, por un lado es un plan para tratar de no caer en lo que fue esta universidad en el centro, en el centro histórico, pero al mismo tiempo los profesores son particularmente politizados. Entonces hay un plan muy interesante, o sea, si se piensa una universidad participativa, con módulos, por ejemplo, el sistema modular de Xochimilco, ¿no? Con una participación muy activa de la sociedad, porque incluso la cuestión de la extensión universitaria estaba pensada en el proyecto original como que cada unidad iba a tener un anexo con teatro, con galería, para que le sirviera a la comunidad que estaba rodeando esta universidad, ¿no? Esta unidad. Por ejemplo, Azcapotzalco, pues para que sirviera, ¿no? Para que el pueblo de Azcapotzalco o la delegación de Azcapotzalco asistiera. Incluso se dieron esos experimentos. Había sábados, había actividades y se invitaba a la sociedad. Esto se cortó porque el presupuesto que obviamente también el Estado se dio cuenta de que había que resolver los problemas y las inercias y los rezagos que dejó el 68, y lo primero que fue, ¿no? Sobre todo con Echeverría, es crear una universidad como la Metropolitana e incrementar el presupuesto a todas las universidades, ¿no? Y con eso emplear, ¿no? A los que una vez fueron estudiantes y que posteriormente pasaron a ser profesores de esas universidades, ¿no? Entonces es contradictorio su proyecto de identidad. Por un lado, quiere ser nuevo, pero también hay alguien que está pensando, ojo, ¿no? No vamos a crear focos de renovada agitación política. Y si estos se dan, van a estar lo suficientemente descentralizados para que no afecten la vida del centro político, financiero y cultural del país. Muy interesante lo que nos estás planteando, Otón, pero permítenos hacer una pausa. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio. Estamos platicando con el doctor José Otón Quirós acerca de la identidad universitaria. La recomendación de esta semana es La Ola, del director Dennis Gansel. Receptora de buenas críticas y número uno en la taquilla alemana, La Ola está basada en hechos reales ocurridos en otro país y otra década. En otoño de 1967, Ron Jones, profesor de historia de un instituto de Palo Alto en California, decidió hacer un experimento con sus alumnos. Implantó un régimen de extrema disciplina militar en el aula, restringiéndoles las libertades. Ante el asombro del profesor, los alumnos se entusiasmaron y a los pocos días empezaron a espiarse unos a otros y a acosar a los que no querían unirse al grupo. Al quinto día, Ron Jones se vio obligado a acabar con el experimento, antes de que las cosas llegaran demasiado lejos. El director alemán Dennis Gansel ha trasladado esta experiencia a nuestros días y a su tierra natal, Alemania. En Alemania, durante la semana de proyectos, al profesor de instituto Rainer Wenger se le ocurre hacer un experimento para explicar a sus alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario. En apenas unos días, lo que parecía una prueba inocua, basada en la disciplina y el sentimiento de comunidad, va derivando hacia una situación sobre la que el profesor pierde todo control. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Regresamos a Panóptico Social Radio a través de UAM Radio en el 94.1 de FM. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estoy con Esteban Rodríguez. Estamos platicando con el doctor José Otón Quirós acerca de la identidad universitaria. Y bueno, ya en el bloque anterior habíamos platicado un poco de los orígenes de la universidad, pero mucho de finalmente la identidad que alguna persona puede tener para sentirse parte de algo es el reconocimiento que los demás le den. En estos 40 años que ha tenido de existencia la UAM, ¿cuál es el reconocimiento que tiene por parte de la sociedad en general acerca de la institución y que de alguna forma eso le dé ese grado de identificación de los que pertenecen a la comunidad universitaria? Bueno, obviamente en 40 años han pasado muchísimas cosas. Creo que se ha consolidado académicamente. Actualmente incluso hay una publicidad donde lo que se menciona son los 1,000 investigadores de la Metropolitana que están en el Sistema Nacional de Investigadores. Quiero decir que a partir de su sindicato, que en un principio era un sindicato mixto, donde participaban a fondo los trabajadores académicos, se logró uno de los contratos colectivos más importantes y sobre todo se consiguió un tabulador académico también hecho que permitió la creación de un sistema de puntaje con el cual se premian, se dan becas, y esto impidió la salida de los profesores que estaban viendo que no, pues francamente no podían vivir con un salario pagado por la UAM, y que los proyectos que se tenían contemplados originariamente pues iban a cambiar porque nadie tenía tiempo, casi todo el mundo estaba trabajando en dos lados porque no alcanzaba. Entonces ese mismo tabulador le sirvió a uno de los rectores, Chapela, para que se estableciera el sistema de puntaje. Quiero decir que esto ya es un elemento de vanguardia en ese momento, porque fue adoptado posteriormente por todas las universidades del país. No fue la Nacional la que implementó esto de inicio. Y quiero decirles que a partir de la influencia que también tuvo este sistema de evaluación del trabajo académico, el propio SNI, que en un principio estuvo en sus direcciones casi encabezado por investigadores de la Unidad Iztapalapa, se trasladó al sistema de puntaje. Y eso es interesante, ¿no? Fue el trabajo arduo de dos compañeras sindicalistas que casi como haciendo el himno nacional se amanecieron, hasta que no terminaron un tabulador para uno de los congresos, hicieron uno de los documentos más finos donde se evalúa todo. Pero como les digo, también todo es contradictorio. Así como la universidad contradictoriamente, por un lado, quería ser nueva, con profesores que venían, digamos, de movimientos estudiantiles, con ideas innovadoras, no solamente en el terreno de las ciencias sociales, sino de la arquitectura, del diseño, de la ciencia, ¿no? Al mismo tiempo tiene siempre esta búsqueda de, bueno, vamos a descentralizar porque no queremos que estos se nos vayan a convertir en una generación de estudiantes exageradamente politizados. Y por el otro lado también nace con esta visión de crear o generar, y válgase el lenguaje aquí un poco fabril, de generar productos, que serían los estudiantes, ¿no? Y tener una productividad, entre comillas, mayor que otras universidades. Porque aquí, si se dan cuenta, tenemos trimestres. Entonces se generan tres salidas, ¿no? Lo que en las universidades tradicionales, ¿no? Pues son, o es por año o es por semestre. Entonces eso también, por un lado, se piensa, vamos a arraigar al estudiante. ¿Cómo construyes una identidad? Arraigándolo, creándole esa vida cotidiana con lo cual iniciabas el problema, ¿no? El programa, ¿no? Hablando de lo cotidiano. La construcción de las identidades tiene que ser algo cotidiano. Entonces, contradictoriamente, por un lado, quieres generar una identidad, pero al mismo tiempo vendes a la sociedad tu proyecto de que aquí salen más rápido. Y en realidad, ustedes vean, esto, todo es muy rápido. Tenemos trimestres. En un año tenemos tres trimestres. Entonces, que en realidad casi son como tres semestres. Los compactamos, pero son 22 clases o 33, ¿no? Y uno tiene que acabar un programa que antes se daba en 6 meses. Entonces, es carrera a las carreras, ¿no? Entonces, sí salen más estudiantes, sí es más productivo, pero ¿cómo creas una identidad si siempre están corriendo? Ese es un elemento para mí interesante en la construcción de lo que sería esto cotidianamente. Construyes una identidad, pero una identidad corporativa, local, cultural, se crea con tiempo, con arraigo, con posibilidades de no solamente que llegues a la escuela y te quedes a dar tus clases, sino que te metas a la cafetería, que vayas a sus actividades estéticas o artísticas que se dan en el campus, que tú mismo generes esta vida, ¿no? Pero cuando tienes esta oferta de vamos a hacerlo más rápido, tenemos estudiantes que estudian realmente más rápido y que salen de aquí y muchos se van a trabajar o se van a preparar la clase de mañana, y a veces no los vemos ni siquiera, hasta ahora se está empezando a rayar. Y sobre todo esta unidad ha hecho un trabajo muy interesante en términos arquitectónicos de creación de espacios donde las estudiantes se socializan. Pero bueno, ese es un problema serio. Y otro problema que también surge es que ¿cómo crear una identidad si tenemos tres unidades? Y cada unidad está enraizada, ¿no? A determinado barrio, ¿no? A determinada parte del Distrito Federal, con determinado perfil académico, entonces, eso también ha sido complicado. Y por el otro lado, las construcciones de las identidades tradicionales dejaron de ser también hechas a partir, digamos, de las viejas identidades modernas, donde eran los científicos, los próceres, ¿no? Ahora las identidades se crean con elementos bastante cotidianos, que a veces para muchos le parecerán muy casquivanos, pero son parte de, ¿no? Por ejemplo, tener un equipo de fútbol. O sea, la Universidad Nacional Autónoma de México se conoce hoy, ¿no? Aparte de todo por su equipo de fútbol y en una época por el fútbol americano, que hoy está, digamos, volviendo como a renacer en las universidades. Esto aquí se intentó, pero era muy costoso tener tres equipos. De repente había posibilidades de tres equipos. Hubo una época en que hubo uno solo, pero eran gastos muy fuertes. Entonces se desechó. Entonces no ha habido esa imagen. Así como los símbolos que se han creado por unidad, no enraizan. Y bueno, a lo mejor lo que, y poco haciendo caso de lo que decía este intelectual que hablaba de que hay que ver lo que es y no lo que quisiéramos que fuera, perdón. Entonces a lo mejor hay que darnos cuenta que la metropolitana sí es la unidad de la diversidad. Entonces es la unidad de tres unidades. Entonces no busquemos tener una identidad. Pensemos que somos tres unidades y ahora dos que están en proceso, no, bueno, una ya está activa y otra está en proceso, bueno, son cinco, pero que son diversas. Creo que ahí hay un problema serio. No por la construcción de identidades, ¿no? Porque también la construcción de identidades nos sirve para muchas cosas, ¿no? O sea, la identidad nacional extrapolada también lleva a los grandes nacionalismos, al chauvinismo y a las guerras, ¿verdad? En aras de defender a las identidades asesinas, como diría Maluf. O sea, yo defendiendo mi ser, mi territorio, mi pertenencia, mis orígenes, mato a los otros, ¿no? O sea, también tiene su problema la identidad exacerbada. Entonces hay que crear, digamos, identidades discretas, ¿no? También un país sin identidad, que creo que es lo que está pasando en México, también es un país que no tiene motores para moverse. Es un problema que tiene que ser visto discretamente, ¿no? Construirse de manera conjunta. Y creo que sí, estos elementos estructurales que tienen que ver con el propio funcionamiento, con los planteamientos originales de la metro, debían de revisarse para ver si realmente funcionaron. Ahora que tenemos 40 años, ¿no? Y a ver qué ajustes le podemos hacer, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué opinas acerca? Digo, se me vienen algunas ideas. Por ejemplo, ahorita que estabas haciendo mención a, hasta cierto punto a la UNAM, tenemos entendido y sabemos que en la UNAM, desde el bachillerato, tienes, digamos, una parte de identidad. Al final de cuentas, cuando tú entras ya sea a un CCH o a una prepa, te dan tu número de cuenta de la UNAM, no del plantel, ese ya es el de la UNAM, y hasta... Bueno, antes se manejaban dos credenciales, ¿no? La del plantel y la de la UNAM. O sea, siempre iban acompañando estos procesos de bachillerato, digamos, la gran identidad, ¿no? Y hablar de, como tú dices, ¿no? De que había un campus central, que era CU, ¿no? Entonces ya desde la prepa, en el CCH, como que el chavito ya estaba pensando en llegar a CU, en que ya era parte de la UNAM. El hecho de que la metropolitana sea una opción muy viable para la gente de provincia que quiere estudiar, que se viene acá, porque entrar a la UNAM es mucho más difícil porque esta cuestión del pase automático llena muchos espacios, casi llena el 80% de los espacios. Esta parte donde viene a lo mejor mucha gente que viene de fuera, o a lo mejor una gente que no tiene una identidad o que no tiene la práctica de generarse una identidad a nivel bachillerato, ¿crees que eso también esté impactando y podamos hablar que entonces... En 4 años de universidad tal vez es un periodo muy rápido, hablando de esta inmediatez, para no solamente generar una identidad, sino para, como tú mencionabas, arraigarla, mantenerla, renovarla, sistematizarla? Porque al final de cuentas, sí, la carrera dura 4 años, pero ya el último año entre el servicio social o los idiomas, las prácticas, todo esto, pues también ya casi no estás en la universidad, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esta situación? Yo creo que hay algo de cierto, pero pensemos también que la Nacional vivió momentos de emigración importantes, ¿no? Entonces la universidad en un momento determinado estaba lleno de la emigración nacional, incluso, porque acuérdense que el sistema nacional de universidades de hecho se consolida después del 68 también. O sea, todo mundo, aunque tuviera la Universidad de Chihuahua, se venía a estudiar a la Universidad Autónoma de México o al Politécnico o en privados a la Iberoamericana, ¿no? Porque el TEC ni siquiera contaba. Esto lo vivió la universidad, lo vivió la Ciudad de México con las casas de los estudiantes. Incluso la Ciudad de México en ese momento era más cosmopolita. O sea, aquí veíamos, era un crisol de todas los estados del país. Entonces, creo que esto es más o menos soportable. Finalmente se adoptan esas identidades y no llegan a influir, ¿no? De manera determinante. Y creo que posiblemente en ese sentido la universidad de una u otra manera apunta a un fenómeno que se vino dando ya desde los años 80, ya desde los 60 se vislumbraba, era la construcción de identidades efímeras, de identidades veloces. Si la carrera la haces veloz, creas rápidamente tu identidad, ¿no? Y no dudo, eso sería motivo de una investigación importante. Ahorita pueden salir a la calle y ver que están los letreros ahí, ¿no? De fotografías, ¿no? Birretes, anillos, ¿no? O sea, se está recreando eso que al inicio ni siquiera era un elemento importante en esta universidad. Por ejemplo, en sociales, los estudiantes, cuando inició la carrera de ciencia, de sociología en esta unidad, había estudiantes con más recursos económicos que ahora. O estaba muy claramente marcada la presencia de sectores con altos recursos económicos, porque además tenía una cuota alta la universidad. Se pagaba. La nacional no pagaba nada. Entonces, en ese sentido, en un momento determinado, lo que fue muy difícil, digamos, de superar, es que siendo una universidad que digo, altamente cara para algunos, llegaron gentes con mayores recursos económicos y contradictoriamente ellos venían muy radicales y lo que menos querían era acabar con birrete y con anillo. Nuestras generaciones no tenían generación, ni tenían padrino de generación, ni se ponían el birrete cuando eran generaciones con mayores recursos económicos. Ahora ya tienen en sociología la misma tradición que las otras carreras, ¿no? Para ver un fenómeno tan contradictorio, pero creo que después podemos volver sobre esas cuestiones. Claro, sí, es muy curioso lo que nos platicas, Otón, pero bueno, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a escuchar un poco del sondeo y ver qué es lo que nos dijeron los estudiantes de la comunidad de la UAM Azcapotzalco. Regresamos. Panóptico Social salió a preguntar sobre identidad universitaria. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué te identifica como estudiante de la UAM? Creo que el ritmo de trabajo de los trimestres permite a los estudiantes de la UAM que sepan manejar la presión para la entrega de proyectos, para la entrega de trabajos. Pues más que nada que ya me siento importante al formar parte de esta universidad. Más que nada quiero hacerla más grande de la que ya es. Quiero que rebase a otras universidades, que tenga prestigio. Todos nos conocemos, incluso los maestros nos apoyan mucho personalmente. Nos identifican, nos conocen por nuestros nombres y realmente hay un trato más familiar. Que es la única unidad que tiene el sistema de aprendizaje individualizado, que es el SAI. Que me parece que es una buena forma para estudiar de una manera diferente, no tanto como una clase presencial, sino independientemente uno agarra los libros y estudia por su propia cuenta y te puedes darte cuenta de lo que eres capaz de hacer tú mismo y no necesitas precisamente a veces de un profesor. Pues lo único que me identifica es pues asistir, ¿no? En la UAM es como estar en otro lado, porque pues ya no es lo mismo que cuando estás en la prepa. Y es muy diferente el ambiente, la forma de trabajar, los profesores y tú mismo, porque tienes otro tipo de conducta más responsable y sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué características tiene tu unidad que no ves en las otras universidades? Bueno, la UAM se caracteriza cada unidad por sus colores, ¿no? Iztapalapa es verde, Azcapotzalco, que es la que pertenezco, es rojo, Coajimalpa es naranja, Xochimilco azul y Lerma es gris. Además de eso, creo que el diseño, en Azcapo todos los edificios están unidos, los colores de Azcapo la verdad es que me gustan mucho, juegan mucho con los matices rojos, violetas, y eso creo que le da algo muy estético. El ambiente, todos se respetan, todos se hablan, todos son amables, no hay ningún mala gente aquí que te esté haciendo jugarretas ni nada. Pues que la cafetería es muy, muy barata. A comparación de otras escuelas, el sistema de SAI, también que aquí es mucho más accesible el material de trabajo y también para para la comida, que en la cafetería pues sí es muy accesible el precio que tienen y que pues sí nos dan como que los elementos necesarios para seguir estudiando. La flexibilidad de horarios, el costo y yo creo que los puntos de contacto que tiene dentro del Distrito Federal. Tengo mucho contacto con los del TEC de Monterrey de la misma carrera de arquitectura y he visto que nosotros vemos muchísimo más de la parte de teoría y los maestros nos dejan las bases y nos dan la libertad de poder como representar, sacar lo que tenemos nosotros. Y he visto que también en otras universidades hacen lo que les piden, pero lo hacen todo al pie de la letra y les dicen desde cómo comenzar hasta cómo acabar. ¿Hiciste examen de admisión para otras universidades? Pues fíjate que no, este fue mi objetivo. Yo sé que esta universidad es grande y pues es todo, pues. Es la que más me gustó. Y sí, también presenté examen a la UNAM, en el cual también lo aprobé, pero no sé, la opción de UAM Iztapalapa en aquel momento me pareció más interesante que la UNAM. Sí, hice examen para la UNAM y no me quedé. Y aquí, pues sí, sí me quedé, pero creo que a pesar de que no me haya quedado, me gustó mucho aquí por el ambiente y por los profesores, porque son muy buenos y el plan de estudios es muy completo. Sí, para el poli, pero no me quedé. Iba para ingeniería matemática, pues no alcancé. ¿Me quedé aquí en la UAM? No, me quedé aquí en el primer intento, así que fue mi primera opción y aquí me quedé. Al Politécnico. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Continuamos, amigos, aquí en Panóptico Social a través de UAM Radio en el 94.1. Estamos platicando con el doctor José Otón Quiroz acerca de la identidad universitaria, específicamente en la UAM. Y bueno, en el bloque anterior ya estábamos dibujando cómo es esta identidad y cómo se conforma. Y retomando un poco de lo que estábamos hablando, Otón, ¿podríamos hacer alguna tipificación, alguna distinción entre todos estos diversos orígenes o desde dónde vienen los estudiantes universitarios que conforman la UAM para darle esta identidad y esta variedad? Hablamos de una gran variedad de identidades y cómo estas se van conformando dependiendo de la unidad a la que se adscriben. Sí, yo creo que es interesante ver los orígenes sociales, ¿no? La composición social del estudiantado, y a veces no tiene que ver únicamente con el lugar geográfico, ¿no? Sino que tiene que ver con las carreras que se ofertan. Por ejemplo, Iztapalapa es clarísimo. El estudiante con más bajos recursos, yo creo que está en Iztapalapa. Y Xochimilco, que contradictoriamente se pensaría que es una unidad proletaria porque se mueve mucho a veces políticamente, durante los inicios se movió mucho políticamente, sobre todo en términos sindicales, pues nos damos cuenta que tiene los estudiantes con mayores recursos. O sea, en términos promedio, ¿no? Ahí está la clase media de Cultisur. Y por el otro lado, aquí nos damos cuenta cómo en Azcapotzalco, en sociales, hay un nivel económico, socioeconómico más bajo en comparación con CIAT. Y cómo los propios espacios y los edificios van conformando divisiones, ¿no? Aquí hay un edificio que se llama el Perisur, los estudiantes le llaman Perisur, ¿no? Que es el edificio de CIAT. Y ustedes ven que se separan los estudiantes, ¿no? Entonces, es muy difícil crear esa identidad. O sea, ¿cómo se crea la identidad con una universidad no abierta al tiempo? Aquí dicen que es abierta al viento, ¿no? Sino que con una universidad, ¿verdad? Abierta a todo. Y que tengan intercambios, que el campus sea motivo de intercambios, motivo de actividad deportiva, motivo de actividad artística. Cuando se da la guamistad, por ejemplo, que es un elemento muy importante, donde se unían todos, y se convirtió en una gran fiesta, bueno, pues ya fue como que medio frenada, porque sí, de repente ya hubo excesos en términos de introducción de alcohol y todo esto, pero eran los momentos de encuentro, como ahora son los momentos de encuentro las discusiones sobre cómo participar políticamente, ¿no? En lo que está aconteciendo en esta universidad. Esos son los momentos que debían de estar propiciados por la propia estructura y el funcionamiento de la universidad. Y creo que en ese sentido está lo que les decía de origen. Contradictoriamente surge con un proyecto, con profesores muy progresistas para su momento, ¿no? Con deseos de cambiar, con deseo de hacer cosas nuevas, pero al mismo tiempo está esta posibilidad de vamos a cumplir con un mercado de trabajo, ¿no? Donde queremos sacar y vernos como la más productiva. La Metro se ve como la más productiva, incluso su identidad que se lanza en los spots, tenemos el mayor número, ¿no? En términos relativos de SNIS. Es por ahí por donde se oferta. Pero no se han creado estos espacios que permitan que se socialicen los estudiantes, los profesores, y que a partir de eso se crean a la mejor identidades por unidad. Y ahí también va a jugar un papel muy importante. Se tiene que redefinir el papel de tres unidades y una rectoría central, ¿no? Porque muchas de las cosas que también han sucedido es que hemos tenido un rectorado muy desigual. En un momento dado teníamos rectores muy renombrados y algunos, como también se van a puestos, ¿no? Sea dentro de la administración pública o sea dentro de la propia gestión de las universidades, ¿no? La Núñez, por ejemplo, no se crean cuadros si no hay una continuidad. Entonces no hay este liderazgo que tendría que tener también la rectoría general. Y en relación con la discusión con otras universidades, pues obviamente que siempre va por adelante la nacional, después irá el poli, ¿no? Bueno, creo que ahí hay una disputa interesante con el poli. Ya empieza a darse cuenta uno de eso, pero creo que eso es lo que hay que amarrar. Pero sin duda tiene mucho que ver con estas contradicciones y a lo mejor lo que teníamos que reflexionar es esto es lo que tenemos. Entonces veamos cómo lo readecuamos, porque también los tiempos han cambiado. No podemos estar, digamos, tan dispersos. Es impresionante que a veces tenemos investigadores que están haciendo lo mismo en otras unidades y no nos conocemos. Porque también así como los estudiantes son altamente productivos, o sea, salen tres generaciones o pueden salir dos o tres generaciones por año, también los profesores estamos, digamos, somos los japonesitos del aula. O sea, el sistema de puntos nos trae corriendo, corriendo, y eso nos ha quitado identidad. Hemos supeditado muchas veces, ¿no? Los intereses de creación incluso, porque el profesor también influye en la creación de identidad. Entonces nos damos cuenta que ahorita están los profesores, brillan por su ausencia en las movilizaciones que están realizando los estudiantes. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque si hay una huelga aprovechan para hacer el artículo que está pendiente, ¿no? Y mandar la investigación a National Geographic, o que, bueno, qué sé yo, a una revista de prestigio internacional, y aprovechan el paro, ¿no? Para hacer eso. Y eso es un problema muy serio. Los puntos también han creado perversión. Por un lado hay que reconocer, nos credencializaron, nos obligaron a ser doctores, pero ahora estamos muy alejados de la vida y de la construcción de la identidad. Los estudiantes buscan conferencistas, ¿no? Y como la conferencia no da muchos puntos, los profesores se niegan a dar conferencias. Entonces los estudiantes están empezando a hacer sus propios actos políticos o actos culturales. Y por ejemplo, ahorita va a haber un acto de conmemoración del nacimiento de José Revueltas, y fue organizado por estudiantes. Y el cineclub, que sí funciona, es organizado por estudiantes. Y hubo una conferencia a principios sobre anarquismo y marxismo, y fue organizado por estudiantes. Los profesores brillan por su ausencia, porque están más interesados en sacar la maestría o en dar clases en los posgrados, porque los posgrados dan más puntos y les permiten tener una mejor relación con el SNI. Esas son las relaciones perversas que sí tenemos que platicar. No es que yo esté en contra del sistema. Yo incluso no lo niego, yo formo parte, digamos, del SNI, pero sí hay que platicar esto porque se ha caído en una puntitis. Hace poco, ahí es bien interesante, en construcción de identidades, un profesor que iba a participar en este panel, hizo un acto, hizo un performance donde pegó puntos por todas partes, como hoyos negros, ¿no? En todas partes de la universidad, y hizo un performance criticando el sistema de puntos hace casi como 15 años, ¿no? Y tenía mucha razón, porque hemos caído en esto de ser productivos, ¿no? Así como sacamos tres generaciones, somos hiperproductivos, pero no estamos haciendo el trabajo fino del aula, de relacionarnos con los estudiantes, de platicar en este conflicto qué somos, de qué manera vamos a trabajar conjuntamente. Como veteranos, yo también, de guerras cósmicas, ¿no? Decir, aguas, cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿verdad? Dejándole la libertad a la construcción de sus propias formas de organización y de conciencia de los estudiantes, pero participando. No lo hay, porque prefieren en ese momento la publicación, los puntos, el doctorado por encima de las licenciaturas, donde se crean las identidades son en las licenciaturas. Ya en el doctorado, yo no doy clases en el doctorado. A lo mejor por ahí les van a decir que porque no me lo merezco, ¿no? Pero yo no las doy propositivamente. Primero porque no me gustan los planes que están por ahí vigentes. No tengo además línea de investigación relacionada con algunos posgrados. Y segundo, porque yo sí creo, y esto es muy claro, que lo más importante es la licenciatura. Y los primeros años de la licenciatura. Ahí es a donde uno forma, donde los alumnos se identifican con ese buen profesor. ¿Y qué, de qué sirve que esté nada más en el doctorado donde ya se formaron? Muchos profesores también huyen de los primeros cursos, de los primeros años de la carrera. Entonces, con eso no se puede crear una identidad. También se perdió mucho la identidad, porque además ya no son lo mismo Don Quijote que 20 años después, también hay que reconocer dónde están las iniciativas, los bailes, ¿no? Los encuentros, que también eso es cultura, y eso también genera identidad. Los nuevos profesores ya tenemos egresados de la carrera, que también ellos ya surgen con una identidad. La mayoría de nosotros venimos de la Universidad Nacional o del Politécnico o algunos de la Ibero. Entonces venimos con otra identidad. Vemos esto como nuestro lugar de trabajo y después nos fuimos identificando, ¿no? Pero apenas surgen estos profesores. ¿Y qué van a hacer si no hay una posibilidad de que haya una renovación de planta? No hay posibilidades que los profesores jóvenes renueven la planta. ¿Por qué? Porque pues no se abren plazas, porque hay también restricciones en términos presupuestales, ¿no? A la apertura de plazas. Se abren más plazas de administrativos que de académicos. Y esto es grave. Es grave para una universidad donde hay más administrativos que profesores. O sea, algo está pasando ahí errado. Y de eso también tiene mucho que ver con algunas relaciones entre nuestras autoridades que también en cierto momento perdieron la brújula, o todos hemos perdido la brújula de los orígenes de esta universidad. Tenemos era una universidad autogestionaria. Yo, en términos irónicos, decía, es que somos como la autogestión en la enseñanza, ¿no? Eso implicaba que teníamos mucha responsabilidad y nosotros mismos gestionábamos el trabajo. Claro, esto es muy bueno cuando todos trabajan y participan. Pero ¿qué tal cuando ya no trabajan ni participan? Empiezan a ejercer el poder los jefes, los directores, los rectores, ¿verdad? Porque tenemos esa tendencia. O sea, la democracia se da en tanto que las estructuras lo propician. Esto que era el origen de la universidad, ahora resulta terrible porque solo algún cúmulo de profesores, unos cuantos, son los que de veras llevan la vida universitaria, que se fletan a los consejos, a los colegios, a las dictaminadoras, ¿no? A las revistas independientes, ¿no? A dar conferencias. Esos son pocos. De grandes núcleos de profesores, de 200, se encuentran que son 20 o 15 los que están ahí en todo. Y esto también no se ha visto. Y claro, también las formas de evaluación se van sobre la investigación, no sobre la docencia. Se premia más la investigación que la docencia. Se premia el artículo científico y no se premia el artículo de divulgación. Que los científicos hablen del artículo de divulgación. El artículo de divulgación es más difícil. La divulgación de la ciencia es más difícil de lo que se imaginan. Y lo ven como algo secundario. Entonces, todas esas cosas que nos llevarían también a reflexionar sobre estos temas tan cotidianos como la construcción de la identidad, tendrían que ser vistos en ensayos, en conferencias, en estar platicando qué somos. Por ejemplo, ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué medida vamos a incorporarnos a esto que está aconteciendo en el país, ¿no? Los de derecho tendrían que estar estableciendo discusiones sobre derechos humanos. O sea, lo que antes se hacía cuando se dio el temblor aquí, la universidad entró muy seriamente a la cuestión del temblor, ¿no? O sea, a construir planes de nuevas unidades, reconstrucción, trabajo vivo, ¿no? Esto se ha perdido. Bueno, hay una ley en sociología de las organizaciones que también piensa las organizaciones como organismos, valga ser muy organicistamente hablando, vivos. Y también hay momentos de envejecimiento. Creo que estamos viviéndolo. Creo que, y no es cuestión etaria, ¿no? Porque yo tengo, digo que lo sepan, pero ya voy más allá de los 60s y creo que todavía podemos movernos. La cuestión está en cómo se ha envejecido en términos de los proyectos y cómo se nos ha perdido también el rumbo de la identidad originaria. Y eso hay que platicarlo muy seriamente, porque cada día es más difícil, porque la propia legislación plantea ciertos lineamientos que ya no es posible cumplir. Como ahora es más fácil tener puntos, tener becas, ¿quién le entra a ser jefe? Ya hay una crisis de jefaturas, o sea, ya no hay quien concurse para ser jefe, porque ¿para qué soy jefe? Si voy a ganar lo mismo que el jefe, sin estar lidiando con 70, 80 profesores y trabajadores administrativos, mejor me quedo cómodamente en mi cubículo. Pero ahora los cubículos los ven vacíos en algunas unidades. Eso no quiere decir también, para que no estoy abonando para que se hagan rumores, que ellos no estén trabajando, porque están trabajando, y ahora con los nuevos medios de comunicación, bueno, la computadora, están trabajando como locos, y a lo mejor hasta se conectan con la universidad a distancia, pero la presencia física es muy importante. Y esto es lo que hace que creamos, ¿no?, en una identidad, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría nada más la cuestión de la identidad, en que a lo mejor la que tenemos es así, no podemos cambiarla, porque a lo mejor no vamos a poder nunca tener una identidad como la nacional. Podemos ser, y creo que ya se ha conseguido, ¿no?, que se vea a la Metropolitana como la segunda universidad pública más importante del país, que es interesante. Pero lograr, digamos, esos niveles y esa concentración de identidad local corporativa como lo tiene la nacional sería muy difícil, a no ser que la propia Metro tuviera unidades en todo el país. Que a lo mejor, dígase de pasada, sería una idea interesante, que hubiera una universidad metropolitana como un proyecto de crecimiento a nivel nacional, que sería bien interesante de pensarlo, ¿no? Bien, pues con esto que nos estás planteando, ahí podemos observar que hay una problemática que está arraigada en los profesores, y entonces esa identidad que parece ser no se está generando, no hay posibilidad de transmitirla hacia los estudiantes. Esa ausencia de los profesores en relación con los estudiantes fomenta esa ausencia de la identidad. Probablemente también genere que los estudiantes empiecen a buscar su identidad en algún otro elemento. ¿De qué manera crees que puede influir la división en cuanto a áreas del conocimiento que se tiene al interior de cada unidad para generar estos grupos y esta identidad entre los universitarios? Sobre todo tomando en cuenta de que, dependiendo el área del conocimiento, responde hacia un perfil propio de un estudiante que tiene algún tipo de interés en común por estudiar esa área del conocimiento. ¿Qué elementos, por ejemplo, aquí tenemos el de la pantera y demás, cuáles son los elementos que pueden acercarse los universitarios para tratar de asumir esa identidad y que probablemente puedan ser representados por ellos, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos que tal vez pudieran llamar la atención de los estudiantes universitarios? Que a todo esto, lo curioso es de que muchos estudiantes ven ese elemento de cuestión a la comida. O sea, los comedores de las diferentes unidades de la UAM, eso sí es como una constante, ¿no? A lo mejor las largas filas, a lo mejor ahí, digamos, se puede presentar un espacio para socializar, para platicar, pero fuera de esos, de eso, de ese elemento que pudiera ser a lo mejor el que menos pensó, o lo que menos estaban pensando cuando dijeron vamos a formar una identidad o vamos a tener estos colores, estos valores, resultó ser que es la constante, ¿no? El comedor, ¿no, Otto? Fíjate que eso es bien interesante de plantearlo, y a lo mejor voy a decir algo que puede incomodar, sobre todo, ¿no?, al que fue nuestro sindicato. Pero, y bueno, también están involucradas las autoridades, que se les fue olvidando el proyecto en ese momento. Esta universidad tenía, en efecto, ese proyecto identitario. Todos los profes comían, desayunaban en los comedores de la universidad. Se quedaban después a comer. La biblioteca también funcionaba como punto de encuentro. Sobre todo el comedor. Pero ahí veías que profesores se quedaban después de las horas y desde temprano llegaban y departían y ahí se conocía uno, ¿no? Había muchas cosas que tenía que ver con esto. Pero conforme el sindicato ha incorporado como materia de trabajo todo aquello que se podía hacer de novedoso y todo lo quiere negociar económicamente, ha impedido que esto se mantenga. Es lo que pasa, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México con el metro, el Pumabús. O sea, el Pumabús tuvo que haber una negociación con el sindicato para que ellos trabajaran horas extras, porque si se para el Pumabús, se para simplemente el flujo de estudiantes en la universidad. Aquí se empezó a negociar todo. Y ahora, bueno, pues se trata de no dar un buen servicio. Y a veces se le quiere echar la culpa a las autoridades, y no son las autoridades los que tienen que ver con el mal servicio, sino que todo se negocia. Y si tú quieres hacer una actividad nueva, tienes que pedirle permiso al sindicato. Si te metes, por ejemplo, a querer hacer una actividad artística, inclusive lo he visto con alumnos, que llegan los trabajadores y les dicen, ¿sabes qué? Ya se va a acabar. ¿Cómo se va a acabar? No, pues es que yo ya no me puedo quedar. Te cierro la sala. Eso es un dato importante. Y yo creo que ahí es muy triste, ¿no? Que se haya alejado. Y eso no quiere decir que el sindicato no haya hecho grandes cosas, incluso por los trabajadores académicos. Pero conforme ha pasado el tiempo, se ha alejado, digamos, de esto que también sería la construcción de un proyecto identitario, porque no solamente son los estudiantes, somos los trabajadores académicos y los trabajadores administrativos y las propias autoridades. Y estos son cosas que sí hay que arreglar y que tienen mucho que ver también con el sistema político mexicano y la manera en que uno emula y a veces se deslinda. La Metropolitana nació como un deslinde, claro, con controles, que lo hizo contradictoria, ¿no? Y ese proyecto de deslinde, desafortunadamente, se ha ido adecuando y ha emulado cada día más lo que está pasando en las instituciones tradicionales de este país. Muy bien, pues agradecemos mucho al doctor José Otón Quirós. Él es investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Nosotros los queremos invitar a que entren a nuestra página, que es panopticosocial.com, y ahí pueden encontrar información sobre este y muchos otros temas. Y bueno, Esteban, agradecerte por estar también con nosotros, a José Otón Quirós también, y además hacerles la invitación a que sigan en sintonía de este programa, porque vamos a tener muchos más temas, Esteban. Sí, el proyecto apenas inicia y bueno, esperamos también contar con sus comentarios. Ahí nos pueden buscar en cualquier red social como Panóptico Social, ahí seguro nos encuentran, o bien si googlean, que bueno, ahora ya es como un verbo googlear, si googlean Panóptico Social es la primera opción, y también invitarlos a que no se pierdan el siguiente programa, que sin duda vamos a estar tratando de generar un diálogo, no solamente con nuestros invitados, sino también con todas las personas que nos escuchan. Y bueno, agradecerte, doctor José Otón Quirós Trejo, por estar con nosotros, y también a todos ustedes por escucharnos. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, y bueno, los invitamos a que sigan en sintonía de UAM Radio 94.1. Hasta la próxima. Esto fue Panóptico Social, una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Colaboran Esteban Rodríguez, Luis Reynoso, Jorge Ortiz, Federico Chao y Álida Reséndiz.